yo cojo esa corneta y lo rompo de verdad. Es tanta la cantaleta que no comí descansa. Corneta para trabajar, corneta para comer, corneta para levantar, corneta para no sé qué, corneta para saludar, corneta qué sé yo qué, corneta para marchar, a que no toca un bembé. Y aprende, y aprende. Ahora tienes que aprender. Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender. Ahí aprende a coser. Ahora tienes que aprender. Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender. Ahí aguanta y atende. Ahora tienes que aprender. Y aprende, ahora tienes que aprender.